que dejé con mi rancho querido, cuna de los mistoles, charque y quesillo, ay, ay, ay, sí, sí. Tu sombra de mistole y buscar cuando ya cansado de tanto andar. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, ay, ay, si hay sala. Lai, la, la, la, la, la, la, a mi Santiago, ay, ay, ay, si, si. Se va la segunda. Suelo querido, suele prender.